parece ser que todas las ramas y macollas de un árbol venenoso y de frutos nocivos, al ser reproducidas como el árbol mismo de las semillas de su fruto, inevitablemente serán por igual tóxico-venenosas de las mismas secuelas letales de muerte y daño que el árbol matriz de que vienen estas otras. Y así es, hasta cierto punto, relativamente tan fácil como sencillo establecer lo dañino en grado extremo del árbol original que generó aquellas ramas, macollas y frutos portadores de las semillas del árbol tóxico venenoso. De ahí, y no de ninguna alucinación, el viejo proverbio, tan viejo como el secreto del fuego y de la rueda redonda, de que el árbol se conoce por sus frutos. Si los dominicanos o cualquier extranjero que tan alegre y displicentemente son dados a trazarnos pautas, como a decirnos lo que nos conviene y no nos conviene, acorde con su medalaganaria voluntad que los hace creerse más inteligentes que nosotros, o que nosotros aún somos aquellos habitantes originarios de estas tierras que, desconociendo el dinero y sin concepto de las riquezas ni de la pobreza, que tan ingenuos como ignorantes, alegre y gustosamente intercambiaban oro por espejitos y toda suerte de bisutería, tal cual ocurre con los cubanos, y en especial con los especímenes de la fauna de los aventureros oportunistas, adversos por naturaleza o por efectos del basiliscus aquel del que en una ocasión tuvimos a bien extendernos en explicarles en qué consistía esa mitológica leyenda fantástica enraizada en el oscurantismo supersticioso de los más primitivos ancestros de los humanos de la época de las cavernas prehistóricas, de la que la peste del cristianismo y sus falaces mentiras en que pretende sustentarse les obligue inevitablemente al homicidio, como al robo y a la usurpación de todo cuanto sean riquezas y bienes materiales y espirituales de que dispongan sus semejantes, como sin mayores esfuerzos podemos percatarnos con solo dar una mirada retrospectiva a los acontecimientos y aguzar los sentidos como la imaginación de manera limpia y transparente de lo que augura el presente para el futuro. Los cubanos, gusanos castristas y anticastristas de Cuba y de Miami, se tienen como los sabios más grandes del mundo, que todo lo saben, porque el basiliscus que les contagia la sangre ha conllevado que ellos, como los pibes de Argentina, tengan como la principal causa de muerte las caídas que sufren de sus propios egos individuales. Así, según los cubanos, los haitianos, por ser afrodescendientes, refractarios a los efectos de la civilización, son más puros y auténticos que el acentuado mulataje dominicano, que siendo abiertos a las influencias heterodoxas de las corrientes de la civilización, hemos sido capaces de, mediante el correspondiente proceso de sincretismo de por medio, ser sensibles y procreativos de nuestra propia idiosincrasia cultural, acreditando así indudablemente de manera positiva la validez y el carácter fructífero de la conformación de la nación y sobre esta la creación de un Estado independiente, libre y soberano, como de las iniciativas a favor de la autodeterminación, la libertad e independencia que tienen en la soberanía una fuerza catalizadora de sus impulsos progresivos de un valor con magnitud incalculable. Todo lo cual contrasta frontal y diametralmente opuesta con lo sucedido en la patética realidad del drama desolador del desastre de Haití y de los haitianos, que solo cabe resumirlo en una palabra: una catastrófica tragedia. De los cubanos, castristas y anticastristas, sumidos en su terco empecinamiento, hemos llegado a descubrir el basiliscus que los domina, por un tiempo de más de 50 años que los conocemos. ¿Y cómo se denomina con exactitud lingüística? Se llama chauvinismo ibérico-hispánico, lo cual finalmente constatamos en el fiambre de alimentos para cerdos de las cantaleteadas 100 horas con Fidel Castro de Ignacio Ramonet, el oscuro y sospechoso leproso moral, producto del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista que llevara a cabo la CIA bajo el gobierno de Truman en el 1950 en Berlín Occidental, en que cocinaron el brebaje de la pseudodoctrina de la Revolución Democrática Anticomunista, respecto a la que el leproso moral Juan Bo y chauvinista ibérico hispánico, aunque su españolismo es un tanto bastardo, ya que los catalanes, lejos de ser españoles, son un pueblo subyugado por el colonialismo interno de España, todo ello fruto venenoso del árbol venenoso del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de Berlín Occidental 1950. De esto, como del ancestral y obsesivo anticomunismo con K del leproso moral Juan Bo, como sarcásticamente escribiera un prominente guatemalteco para referirse al anticomunismo ese del Congreso de la Cultura Anticomunista del 1950, como divisa encubridora de la voracidad insaciable de los capitales financieros, de los monopolios imperialistas en general y del yanqui en particular, y sus naturalezas depredadoras como criminales con carácter de lesa humanidad, del leproso moral por espía pagado de la CIA y politiquero mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, Juan Bosch. Es una enciclopedia de su anticomunismo asqueroso y testimonio de su indigencia teórico-cultural, su crisis de la democracia representativa de América Latina en Santo Domingo, 1964. San Juan de Puerto Rico, escrito bajo la protección del otro megaleproso moral, Luis Muñoz Marín, e íntimo del pontífice de esta vergonzosa condición, el puertorriqueño nacido en La Vega o en Haití, por lo que es tan puertorriqueño, lacayo y agente yanqui como Muñoz Marín. Esto es el baboso Juan Emilio Bosch Gaviño. Pero volviendo de manera rápida a las 100 horas de vacuencias de Ramonet con Fidel Castro, allí quedó plasmado como testimonio insustituible el racismo del basiliscus que atrofia a los cubanos y que los ha castrado en una dimensión que ni usted ni nadie es capaz de imaginarse ni de llegar a pensar por sí mismo. Conocido es el hecho histórico de la obsequiosidad y vanidad de los cubanos que sella su idiosincrasia. Así, ante la encrucijada de tener que abordar la evidente discriminación de los cubanos frente al hijo más prominente de la esclava dominicana, la Grajales, negra, ex esclava dominicana y madre de Antonio Maceo, así como de otros hijos que aportara la Grajales a las luchas independentistas de América Latina y el Caribe, Venezuela sobre todo, a los que esa esclava dominicana y negra pariera y educara sola y con manos de hierro de soldado de la liberación de sus pueblos, cuando esa infame figura egotista, saturada de bajas pasiones y miserias humanas, que nos lo iguala de pies a cabeza con la figura repugnante, vil y canalla de León Trotsky, que es Fidel Castro, se refería a Antonio Maceo, decía con énfasis, «El negro Maceo, el jefe militar más sobresaliente del ejército insurgente cubano contra el yugo nacional, colonial y esclavista de España». Esa expresión de «el negro Maceo» en boca de un cubano hijo de gallegos españoles, como esa carroña de Fidel Castro, era corroborando que por ser negro se le degradó como jefe del ejército y en su lugar se colocó al blanco español, pero nacido en República Dominicana, Máximo Gómez, quien llegara a ser el jefe de las tropas de ocupación española durante la Guerra de Restauración en nuestra patria República Dominicana. Del árbol venenoso y sus frutos y semillas, ramas y macollas del leproso moral Juan Bó están Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Ramón Castillo, Lucy de Silfa, Pablo Casimiro Castro, el Indio Vargas, Miguel Soto, el de Fousa Cecitrado, Antonio Guzmán, Félix Germán, Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, Fernández Mármol, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, Rafaelito Alburquerque, Milagros Ortiz Bosch, Rafa Gamundi Cordero, Fello Suberbí, Atuey de Camps, Fulgencio Espinal, Washington y Julio de Peña, hermanos del cantante Aníbal de Peña, como José del Carmen Rodríguez, el profesor y lúcido orador, como los Ambrioris Díaz Estrella, Jotin Curi, Rafael Hipólito Mejía, Esquea Guerrero, Ramón Blanco Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Hugo Tolentino Dip, y todos aquellos que siendo hijos o procedentes de familias trujillistas que la dictadura enviara becados a Europa como la generación que estaría destinada a garantizar la preservación y continuidad de la dictadura y tiranía eufemísticamente llamada de Trujillo, cuando en realidad, como se sabe, era la dictadura y tiranía del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano que aplastaba al pueblo. Históricamente, la consigna borrón y cuenta nueva emanó de aquellos que el trujillismo mantenía agazapados como su segunda línea fundamental de defensa y supervivencia. Expresión de la corrupción y bajeza políticas de Juan Bosch y sus bochistas venía a ser el colaboracionismo con el balaguerismo, que vino a ser el trujillismo sin Trujillo, pero con el tirano Alimaña a la cabeza, esto es, con Joaquín Balaguer. Esto no solo se puso de manifiesto al momento en que el PRD logró obtener la presidencia de la República en el 1978, cuando Juan Bosch, sin tapujos, se alió al ultraderechista y ultra anticomunista como trujillista de Vincho Castillo para, junto con los sectores más oscuros del escenario político y social, garantizar atar de pies y manos al gobierno de Antonio Guzmán para que no fuera a pasarse de los límites establecidos por el imperialismo y la oligarquía reaccionaria representada por la Iglesia Católica Vaticano. Desde las elecciones del 1970, el leproso moral se fijó representar el papel de retranca del movimiento democrático popular de los sectores y círculos opositores. En esa misma elección se conoció que desde Benidorm, España, en una carta torpemente cifrada, el leproso moral Juan Bó llamó a que por debajo el PRD llamara a votar con fines de hacerle el juego por el tirano Alimaña Joaquín Balaguer. Que al votar los perrodeístas, cuyo partido oficialmente había optado por la abstención electoral, se les diera la doble instrucción contradictoria, indicándoles que debían votar por Pedro Animal, conforme el tradicional cuento Pedro Animal y Juan el Bobo. Indudablemente que la politiquería y la doble moral del leproso moral Juan Bó tenía que culminar corrompiendo y envileciendo las filas del perro de Bosch, y esto conllevaría a la larga que el mercenarismo bajo todas las formas cundiera en sus filas. Tanto los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández como el del abogado experto en chicanas y como rábula del derecho con estrechos y espurios vínculos, no sólo con los estamentos oligárquicos cibaeños, que son los más recalcitrantes y retrógrados, sino además con el AMPA clerical de la Ucamaima, que había sido creada en el 1962 junto con la entrada en vigencia de la coartada con que el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y la condición de creadora en maridaje y en íntima colusión de complicidad con el imperialismo norteamericano de la instauración de la dictadura militar, a cuyo frente colocaron al antiguo delator y espía de las fuerzas intervencionistas norteamericanas en el país, que era mejor conocido como el ladrón y cuatrero de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Trujillo o Chapita. Esa coartada con que la Iglesia Católica Vaticano quiso camuflajear y disfrazar su papel decisivo, que junto con el imperialismo norteamericano y sus fuerzas de espionaje y terror policíaco militar establecido en la región a la sombra de su divisa América para los norteamericanos y de invasiones tanto en el Caribe como en Centroamérica, de ser como lo fue un pilar del golpe de Estado que le asestara, junto con Estrella Ureña, ultracatólico, declarado admirador de Benito Mussolini y vicepresidente provisional del gobierno de Horacio Vázquez, que sería el blanco del golpe de Estado militar mencionado, consistía en que a partir del establecimiento de la firma del concordato entre el dictador Trujillo y la Iglesia Católica Vaticano, con su flamante título de la Santa Residencia de su imaginaria entelequia Dios y Cristo, no regiría ningún episcopado, sino una comisión que actuaría como tal, hasta que la Curia Vaticana, de los cardenales de Roma y su cabecilla, el alias Papa, decidieran la creación del Consejo Episcopal o Conferencia Episcopal de la Seccional Católica en República Dominicana. Esto acontece en el 1962, año en el que del Vaticano llegan los estatutos y la ley vaticana de la creación de la mentada Conferencia de Obispos Católicos operantes en la colonia del Vaticano, que le diera en heredad su peón y verdugo, al cual le habían dado muerte el 30 de mayo del 1961, como la culminación de una conspiración a muerte al estilo siciliano, empleando para ello a un selecto grupo de reconocidos matarifes que eran servidores para tales oficios del dictador Trujillo y su maquinaria de terror y muerte, conocida como la Gestapo de América. Nombre que retrata en el fondo, forma, significado y contenido el carácter de esa tiranía sanguinaria imperante en el país y cuyas garras se extendían al mismo Estados Unidos. He ahí el secuestro y asesinato del agente de la CIA, Jesús de Galíndez, así como el de José Almoina Mateos en México, muerto en ataque al estilo Cosa Nostra siciliana, de tanta significación para la Iglesia Católica Vaticano, por un grupo de la llamada Compañía, cuyas siglas no son otras que la CIA. Cabe subrayar que Almoina, al igual que Jesús de Galíndez, eran calificados agentes de la CIA y fueron muertos por sicarios de la CIA en plan elaborado por Johnny Aves García. Como era de esperar que, siendo macollas del árbol venenoso y tóxico, de frutos tan letales como el ácido cianhídrico que emplearan en las cámaras de gas, cuyo tronco y tallo principal era el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, exponente de la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista, que operara desde el 1950 como herramienta de la CIA, sobre todo en Cuba, Sudamérica, el Caribe y México, como en los Estados Unidos, y de ahí se irradiaba por Europa y el mundo entero, no podrían ser sino tan tóxicos, venenosos, depravados morales. Y si el árbol era venenoso, tóxico, corrompido y amoral, el fruto y las semillas de dicho fruto tenían que ser portadores de todas esas nocivas características intrínsecas del árbol y el fruto a la vez, como de cada rama y cada macolla, que es como se denominan las ramas que nacen del mismo tronco o tallo del árbol. Todos saben en general lo podrido y corruptos, como entreguistas y criminales, que han sido los gobiernos de las macollas del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, regímenes lacayos del imperialismo yanqui, el FMI y de la Ucamaima, que nace como siamés del antro de bastardos homosexuales, pedófilos, maricones y degenerados de los alias obispos de la Corporación Económico-Financiera, Política y Terrorista, Iglesia Católica Vaticano, por disposición y obra del más eximio alias Papa de la CIA, que con sarcasmo bautizaron los jesuitas como el Papa Bueno, Juan XXIII, cuyos crímenes abarcan, como se ve, no solo República Dominicana, sino todos los rincones más remotos del mundo, sobre todo donde prima el yugo de opresión e intervención del imperialismo yanqui. Recordemos el gobierno del único que junto con el tirano alimaña Joaquín Balaguer acompaña a Trujillo para formar y constituir el trío de criminales de lesa humanidad y de genocidas, que es el hijo de la gran puta, lacayo, agente yanqui y vil mercenario del imperialismo yanqui, Rafael Hipólito Mejía. Aquello sería la personificación y el prototipo de lo que es un desgraciado régimen administrativo gubernamental de un país. Las groserías y vulgaridades rompieron todos los esquemas y parangones hasta el punto de que en el colmo de las obscenidades, desde el poder del Estado, ese payaso ensangrentado, inescrupuloso y desalmado del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, después de no tener ni trazos de moral ni de principios éticos para poner a su esposa y madre de sus cuatro hijos de matrimonio, porque más tarde apareció William, el moreno hijo de la sirvienta de la casa, que sería la amante de Rafael Hipólito Mejía, a hacer el papel de alcohólica, anunciando la invitación a la población nacional y extranjera a que consuma Barceló Imperial siglo XXI. Con motivo del centenario de la producción, expendio y comercialización de esa droga de alcohol etílico que, como todo aguardiente, es de alta peligrosidad para la salud y la moral de quienes lo consumen, y no conforme con esto, envía un batallón de integrantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas como mercenarios a invadir y pisotear la soberanía de Irak. A lo que, como si no fuera suficiente, cabe agregar que lo hizo violando la Constitución de la República y la dignidad del lenocinio que usa el nombre de Poder Legislativo Dominicano, ya que no se atrevió a solicitar la autorización para ese peregrino acto de servilismo abyecto sin igual. Este sujeto abominable, vulgar, soez, indecente, palurdo, sin moral ni ética, más adelante enviaría a dos personajes a prácticamente asaltar a Van Inter, haciéndose cómplice del crack llevado a cabo por Ramón Buenaventura Báez Figueroa y su banda, en la que se incluye a Leonel Antonio Reina y su mayordomo y peón, el tal Radamés Jiménez, para sacar cerca de 150 millones de pesos de dicho banco. Ahí concurrieron varios personeros del bochismo y del peñagomismo u oguipiecismo, entre los que se distinguieron Eligio Jaques, actual cónsul del gobierno de los perro de mierda y del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, en Nueva York. Y la otra es la difunta Ana María Acevedo, mujer del oportunista y terrorista Radamés Abreu, hijo de un matarife militar de San Isidro, residente en el ensanche Osama, la que participara enviada por el rufián del Palacio de Gobierno y que era la encuestadora y asistente de cosas sucias de Oguipie alias Peña Gómez, y luego, como se ve, mercenaria y sicaria del hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad, entre otras de sus lindezas por el estilo, Rafael Hipólito Mejía. quien con su soez lengua gustaba hablar en actos públicos de dar estilla, dar tablas y cosas por el estilo. Y esa misma mujer era de las caritas de la alcohólica, licenciosa y salida del closet como lesbiana Milagros Ortiz Bosch, o la ratatata, según su peculiar estilo de ladrar, pues decir que eso es hablar es ofender a los lingüistas y cosas por el estilo. Así como de la recién fallecida hija del trujillista, autor del Foro Público como director de Radio Caribe junto con Johnny Aves García y Belice Prats Ramírez, de Panchito Prats, que deja con su muerte viudo al expresidente de la juventud trujillista del Partido Dominicano, Mario Emilio Pérez Sánchez. Cabe señalar que esa desgraciada gestión de uno de los ramales del tallo del árbol venenoso que es Juan Emilio Bosch Gaviño, el hijo de la gran puta genocida y criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, al momento de imponer la candidatura reeleccionista para el 2004, enfrentaba una virulenta oposición en el seno del PRD suyo, como de círculos de pillos y bribones que habían sido del gobierno corrupto y lesivo a la soberanía nacional del clerical y rábula del derecho Salvador Jorge Blanco, así como de la incalificable depravada sobrina del leproso moral, leprosa moral ella misma, que había ocupado la vicepresidencia del desgraciado gobierno de turno y de marras, al igual que la Secretaría de Educación Milagros Ortiz Bosch. Como bien se sabe, públicamente su tío, el leproso moral Juan Bo, le llamaba a ella y a Ogui Pie, alias Peña Gómez, la pareja de degenerados cuyos nombres no menciono, porque esos nombres, al mencionárseles, dejan la boca de quien lo hace embarrada de inmundicias, además de excrementos. Todo debido a que sus aberraciones sexuales las desfogaban como parejas juntos y con orgías con lesbianas a cualquier hora del día, de la tarde y la noche, montando espectáculos hasta en el balcón de uno de los apartamentos del que se adueñó a la mala, la ratatatá, y que está arriba del antiguo establecimiento El Dragón de la Doctor Delgado, esquina Independencia. Milagros Ortiz Bosch había dicho que aspiraría a ser nominada. Otro era el CIA y protector económico del viejo espía de la CIA que lo dirigía Sacha Bollman, esto es el difunto Atuey de Camps Jiménez, involucrado hasta en el asesinato del cazacambista Héctor Méndez como en contrabando de drogas de Venezuela y Colombia, así como en Manuel Esquea Guerrero, Rafael Flores Estrella, con su enllave y pana, el abogado Tomás Castro, un viejo boca terrorista MPDista. Bueno, lo cierto es que con su estilo de ampón, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía les dijo a todos los levantiscos en el seno del perro de suyo de que si no desistían en torpedearles su candidatura, él daría a la publicidad fotos de homosexualidad, mariconería, lesbianismo y oprobios por el estilo. Aunque con respecto a Emmanuel Esquea Guerrero, en honor a la verdad, el chantaje tenía connotaciones humanas por errores de serias implicaciones personales que no vamos a tocar. Esquea Guerrero, sin ser santo de nuestra devoción, no es un crápula, y eso vale para nosotros. Es un abogado y como tal se enfrenta a situaciones. No podemos decir lo mismo del que fuera jefe de la Guardia Presidencial de tan desgraciado payaso presidente. No obstante, todo el mundo de la vida política en el país sabe que Carlos Luciano Díaz Morfa, actual ministro de Defensa, impuesto brutalmente por el mismo criminal de lesa humanidad, personaje de las cavernas invasor y desconocedor de la soberanía de otros países, Rafael Hipólito Mejía, ha deshonrado el uniforme militar y mancillado lo que llaman el honor de las Fuerzas Armadas, cuya defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo y la soberanía del Estado dominicano es nula o inexistente, y carga Díaz Morfa con el asesinato del campeón mundial de boxeo Eloncio Mercedes con premeditación, acechanza y alevosía en una esquina de La Romana, donde le tendió una celada a Eleoncio Mercedes, que por mala suerte este no supo neutralizarla. Y todo por las nalgas de una mujer ligera. Pero fíjense, todos son parte del actual desgobierno de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.